que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina. Gracias por la sintonía. Esta emisión correspondiente a hoy, 5 de mayo del 2016. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Bolivia conoceremos los resultados de la comisión legislativa que investiga el caso Gabriela Zapata y la empresa china. En Argentina nos preguntamos por qué se demora tanto la aprobación de la ley para frenar despidos masivos aprobados por el gobierno Macri. Y en Venezuela, ¿cómo la están pasando los venezolanos y venezolanas ante el plan de racionamiento eléctrico? Vamos a iniciar el informativo Contacto Sur en Bolivia. Allí la Comisión de Investigación del Legislativo ha dado el resultado del informe final sobre el caso Gabriela Zapata y la empresa china CAN. Vamos a saber qué dijo la mayoría oficialista y qué dijeron los sectores de oposición. Vamos con nuestros compañeros de Herbol, que tienen detalles en vivo y en directo, detalles de lo ocurrido. Está listo Héctor Yapú, adelante. Saludos América Latina, es cierto, ya se ha trabajado aproximadamente 10 horas y hasta hace 2 horas y media se ha redactado el informe final, y como se anticipó, los integrantes de la comisión mixta que investigue a la empresa china CAMC y la relación con Gabriela Zapata han presentado 2 informes conclusivos sobre su investigación. Uno del movimiento al socialismo afín al gobierno actual de Evo Morales, el cual asegura que no hubo uso indebido de influencias en las contrataciones de la empresa china, y otro de la oposición que señala lo contrario e identifica 6 tipos penales en estas adjudicaciones observadas. Buen día, Héctor. Efectivamente, tras más de 10 horas de discusión, la mayoría oficialista aprobó esta mañana, al promediar por lo menos a las 5:20 de la mañana, el informe final sobre el caso Camseos y Zapata, de los integrantes de la comisión mixta que investigan a la empresa china CAMC. Presentaron 2 informes conclusivos, uno por mayoría y otro por minoría, pero lo que se aprobó fue el informe por mayoría, tomando en cuenta la que la mayoría oficialista tiene 7 legisladores en la comisión mixta integrada por 12. Hay que destacar que uno es del movimiento socialismo, que a través del diputado Víctor Borda, el cual aseguró que no hubo uso indebido de influencias en la contratación de esta empresa china. La comisión, conjuntamente los técnicos contratados para tal efecto, emitió un informe final estableciendo de que en los 7 proyectos no se ha evidenciado indiciariamente ni obviamente ni existe elementos de prueba que hagan presumir con razonabilidad que hubiera habido existido algún tráfico de influencias. Por su parte, el senador del Partido Demócrata Cristiano, Víctor Hugo Zamora, señaló que, de alguna manera, en este caso señaló lo contrario, y la oposición, tanto los de Unidad Demócrata como los del Partido Demócrata Cristiano, han identificado por lo menos 6 tipos penales que se habrían cometido en la adjudicación, en este caso a la empresa china, de diferentes proyectos. Hemos encontrado en el informe por mayoría elementos que no son objetivos y que además tienen que ver más con una realidad de distorsión de la información que de una búsqueda de verdades objetivas. Hay que destacar que la comisión mixta de la Asamblea Legislativa para investigar el supuesto uso indebido de influencias en la contratación de la empresa china CAMC sugirió en febrero luego de que el periodista Carlos Valverde denunciara que el presidente Evo Morales está supuestamente implicado en tráfico de influencias, puesto que su expareja Gabriela Zapata fue gerente comercial de la empresa china Kangxi, la cual recibió contratos por más de 565 millones de dólares del Estado. En La Paz, Alexander Quispe, Zaire, Bolivia. Bueno, muchísimas gracias, Alexander, por esta noticia. Volvemos hasta Estudio Central. Venezuela, allí se vive un plan de almacenamiento eléctrico o de administración de carga aplicado por el gobierno nacional ante la sequía que afecta al país. Pero ¿cómo se vive esta situación? Vamos con nuestra compañera Iraní Acosta de Radio Fe y Alegría Venezuela. Bueno, ahí parte del reclamo que han hecho durante estas semanas los trabajadores de diversos centros comerciales de la ciudad de Maracaibo en el occidente venezolano, luego de la entrada en vigencia de las medidas de restricción en el servicio eléctrico por la emergencia que vive el país. En el caso del occidente del país, el centro comercial Sambil, el más grande de la capital zuliana, cumple hoy 6 días con sus puertas cerradas luego de haber sido desconectado del sistema eléctrico de la región por sobrepasar el cupo de energía eléctrica que había sido asignado desde la Corporación Eléctrica Nacional. Esta es una de las áreas más afectadas en el país por las medidas restrictivas, puesto que los locales comerciales, según relatan sus propietarios, se quedan sin iluminación interna y sin la posibilidad de tener sistemas automatizados de facturación, pese a contar en algunos casos con planta eléctrica para tener capacidad de autogeneración, pero indican que no es suficiente para garantizar la operatividad de los establecimientos. Asimismo, también hemos registrado las implicaciones de este racionamiento eléctrico que se aplica por al menos 4 horas en 4 bloques distintos durante el día en la mayoría de las regiones del país y que ya cumple 2 semanas con su aplicación. En las habitaciones con los vecinos y vecinas de las distintas comunidades, quienes manifiestan que su principal preocupación es el calor y las, digamos, condiciones que tienen que soportar los niños y niñas en las casas mientras están sin energía eléctrica, además del retraso que esto supone en las actividades de la vida cotidiana. Fernando, ¿cómo te has visto afectado por el racionamiento eléctrico? Bueno, por lo menos yo aquí en el negocio no tengo aire, mi viejo, y cuando se meten los apagones, se sabe que yo aquí me ahogo de la calor, pero lo que me ayuda aquí son los abanicos, por lo menos. He estado en la casa, que allá en la casa por lo menos hay una bebé recién nacida, y cuando se van a luz, eso, cuando se mete los coñazos de la luz en la noche, que viene y se mete y uno tiene que estar soplándole y vaina, hace uno la mala noche también con los muchachos soplando. ¿Qué más te puedo decir yo sobre eso? Alfonso, mira, señor Alfonso, ¿cómo se ha visto afectado los últimos días por el racionamiento de 4 horas? Véntale, por lo menos cuando es en la noche los afecta mucho por los muchachos cuando están pequeños, y así en la madrugada más que todo, pero digamos antes, no hay gobierno, imagínate, que dice que no van a quitar más alguna en la madrugada, pero todavía la vez siguen quitando, y eso más que todo afecta a los niños. Bueno, mucho se ha afectado porque va a las ventas en el local, sea uno de percibir ingresos, pero si es necesario por la patria para que las cosas mejoren, sería lo ideal. Asimismo, las autoridades han indicado que pese a las lluvias caídas en el sur del país y que han de alguna manera afectado a la represa del Guri, donde se genera la mayor parte de la electricidad que alimenta el sistema eléctrico nacional, todavía no se ha podido frenar el descenso en este embalse, por lo que se mantiene este plan de racionamiento eléctrico en el país, planteado en principio para al menos 40 días. Por lo que se mantendría hasta finales de mayo. Ese es el informe que podemos compartir desde Venezuela para Aler Contacto Sur, reportó Iraní Acosta. Muchas gracias, Iraní Acosta, desde Venezuela. Ahora vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Allí nos preguntamos por qué se está demorando tanto la aprobación de la ley para frenar los despidos. Un proyecto de ley en el Parlamento argentino. Como se sabe, el presidente Mauricio Macri ha generado una serie de despidos y había una ley para frenar esto. ¿Por qué se demora? Vamos con Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, en Argentina, por una maniobra del gobierno de Mauricio Macri, no podrá aprobarse esta semana la ley antidespidos. Para hoy estaba prevista una sesión especial de los diputados para votar el proyecto que ya fue aprobado en el Senado y convertirlo en ley, pero no podrá ser, al menos por esta semana. ¿Pero cuál es la maniobra? El proyecto de ley que suspende los despidos de trabajadores por 6 meses tiene el apoyo de todas las centrales obreras y de la mayoría de las fuerzas de la oposición. El proyecto fue votado favorablemente en el Senado y los números hacen prever que lo mismo pasaría en la Cámara de Diputados, con lo que el proyecto al que se opone el gobierno de Macri se convertiría en ley. Pero ante el inexorable resultado adverso, el gobierno optó por una maniobra inédita en estas décadas de democracia en Argentina: retener sin motivos en el Senado el proyecto y no enviarlo a la Cámara de Diputados para que de ese modo no pueda ser tratado. La demora es una responsabilidad institucional de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que es a su vez la presidenta del Senado. Así denunciaba esta maniobra en conferencia de prensa el diputado kirchnerista y exministro de Economía, Axel Kicillof. La verdadera maniobra de dilación que ha hecho el macrismo, un poco en contravención de todo lo que han dicho durante la campaña, de la democracia, del republicanismo, del respeto a la división de poderes. Bueno, se han llenado la boca, pero lo cierto es que la media sanción de la ley del miércoles pasado, hoy estamos a miércoles, y se ve que entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados hay un triángulo de las Bermudas que quedará ahí en la plaza de los dos congresos, porque el proyecto aprobado no llega. Y el lío de esto es que si no llega el proyecto, digamos, lo que hoy es ley con media sanción, no se puede tratar. Entonces no lo podemos tratar porque se lo han fagocitado ahí la gente de Michetti y no se sabe quién. Entonces esto es una grave denuncia. La política económica del gobierno de Mauricio Macri ya generó al menos 130.000 despidos que se registraron en estos meses, 30.000 en el Estado y el resto en empresas privadas. Una ley que frene los despidos parece ser un paliativo necesario y lógico. El gobierno se opone porque dice que es una medida que va contra la llegada de inversiones y, como la mayoría de las fuerzas políticas apoyan el proyecto, ha decidido retenerlo en el Senado para que no pueda ser aprobado en diputados. En términos futbolísticos, podríamos decir que el gobierno de Mauricio Macri teme perder el partido y entonces elige robarse la pelota. Para Aler, Contacto Sur, Pepe Frutos desde Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Allí se investiga por qué una empresa de minas derramó 400.000 litros de tóxicos afectando el ambiente. Esto ocurrió en Sonora. Vamos con Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. En el estado de Sonora, una mina derrama 400.000 litros de tóxicos. En la perforación y explotación de las minas se emplean muchos productos químicos peligrosos para la salud humana. Algunos de ellos son muy venenosos y son capaces de matar a un ser vivo con bastante facilidad. Uno de estos productos que utiliza la minería es el cianuro. Por eso, las compañías mineras deben tener extremo cuidado en el manejo de este tipo de productos químicos. La semana pasada, en la mina El Chanate, se detectó una rotura en una tubería que transportaba cianuro mezclado con agua. Esta rotura provocó un derrame de 400 metros cúbicos de esa solución rica en cianuro. El derrame contaminó una zona cercana a la mina en el municipio de Altar. Algunos trabajadores de la mina dijeron que el derrame se debió a que hay medidas de seguridad muy deficientes y también a la falta de mantenimiento. Los obreros de la mina aseguran que hace 2 meses reportaron una alerta de falla por el desperfecto en el tubo. Sin embargo, las personas responsables de la mina no ordenaron arreglarlo. Cuentan que la fuga se inició a las 9 de la noche del pasado 26 de abril, pero el reporte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se hizo hasta el 28 de abril. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.